10:44, vamos a quedarnos como es habitual en estas fechas y tal y como les anunciamos hace unos minutos con uno de los temas del día en el ámbito educativo. Durante el mes de marzo se abre el plazo de escolarización desde el 1 al 31 de marzo. Ocurre lo mismo en este curso, queríamos ofrecerle más detalles, además con novedades en lo que se refiere a nuestra localidad, porque el pasado viernes la Delegación Territorial de Educación pues apuntaba el comienzo de ese periodo de escolarización, pero además, en referencia a nuestra provincia, destacaba una serie de apuntes que tienen que ver, por ejemplo, con la puesta en marcha de un nuevo comedor escolar en nuestra localidad. Se suma a otros dos más en la provincia. En el caso de Ubrique, ese comedor escolar era además toda una reivindicación por parte de diferentes centros, entre ellos el Colegio Fernando Gavilán, donde a partir del próximo curso se va a poner en marcha. Y además otra de las novedades se refiere a la apertura de un aula matinal en el Colegio Ramón Crosa. Vamos a hacer un poco de resumen de todo ello, vamos a destacar esas novedades y, como decimos, lo que es una constante, la apertura durante el mes de marzo habitualmente de lo que es el periodo de escolarización. De ello vamos a conversar con el director del Colegio Fernando Gavilán, Pepe Chilla. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. En lo que supone ya prácticamente una cita habitual, porque Pepe nos sirve de portavoz un poco de todo lo que es la comunidad educativa, y en ese sentido se lo agradecemos especialmente cada año, pero además con novedades en esta oportunidad, Pepe, especialmente para el colegio, en lo que ha sido una demanda que comentamos incluso en el arranque de este curso escolar, decíamos, ¿no?, entre los retos, las demandas principales, hablamos de ese comedor escolar. Y afortunadamente, parece que hay respuesta de cara al próximo curso, ¿no? Sí, hombre, ya esto, gracias a Dios, ha sido, como ya dijimos en varias ocasiones, una lucha de hace ya de más de 8 o 10 años, luchando por el comedor escolar, una demanda no solamente para la población de Fernando Gavilán, es para un logro para toda la comunidad de Ubrique. Solamente Ubrique contaba con una población tan grande, tan extensa, y por el horario de trabajo que tiene Ubrique, los padres, solamente contaba con un comedor escolar, ¿eh? Entonces, gracias a Dios, para el año que viene, para el 18-19, podemos contar con otro, quien es Fernando Gavilán. Decíamos para además, ¿no?, que detallito y eso, ¿no? Decíamos que incluso en la comparativa, ¿no?, con otras poblaciones cercanas, claro, por tamaño, incluso, se da circunstancia. En algún caso, que casi todos los colegios contaban con comedor escolar, y era una diferencia muy grande con Ubrique, ¿no? Lo contábamos el año pasado. El año pasado hicimos la comparativa, ¿no? Poblaciones con 5 o 6 colegios, pues 2 o 5 colegios con comedores escolares, ¿eh? Entonces, aquí la demanda que había era por eso, porque no teníamos ese servicio que daba la Junta a los padres, a las familias trabajadoras, ¿eh? Que además con el hándicap, como he dicho, del horario de trabajo. Sí, aquí los padres, la mayoría, salen a las 2 y entran a las 3 de la tarde. Entonces era muy demandado. Pues a nivel provincial son 3 nuevos comedores. ¿Sí? Ya decimos, uno en Chipiona, otro en Paterna y el tercero también en Ubrique. El de la Sierra en Ubrique, sí. Este ha sido, gracias a Dios. Y también con Paubri, que otro servicio para los pobres, el del aula, como te he comentado, el del aula matinal en el Ramón Crosa, ¿no? Pues vamos a quedarnos con todo ello. Por ejemplo, de cara a los padres que nos estén escuchando, recordemos, se pone en marcha este comedor escolar a partir del próximo curso. ¿Qué supone esto en cuanto a próximos pasos que hay que dar por parte del colegio y también creo que por parte del propio ayuntamiento, ¿no? Exacto. Vale, mira, ahora... Bueno, comentamos que el comedor escolar va dentro de un plan más abierto que tiene la Junta, que es el de plan de apertura de centro. Plan de apertura de centro, el objetivo de este pequeño plan, bueno, pequeño no, este gran plan, es la conciliación de la vida laboral y familiar. Sí, para aquellos padres que están trabajando y entonces tienen que conciliar la vida laboral y familiar, dejar a los niños. Entonces, hay tres pilares, ¿no? Uno es el aula matinal, que hay, el colegio se abre a 7:30 de la mañana hasta las 9:00, ¿vale? Entonces está encargado una serie de monitores, monitoras, y hasta que empieza el horario escolar, a las 9:00. Para las familias que tienen que trabajar a las 8:00 de la mañana, no tienen con quién dejar a los niños, en que tienen que tirar a abuelas o de vecinos o de primos, pues entonces los dejan en el centro y a las 9:00 se colocan en la fila y empezamos ya los colegios. A mediodía el pilar que faltaba aquí, que nos faltaba a nosotros, era el comedor escolar. El comedor escolar empieza a las 2:00 hasta las 4:00 de la tarde. Y después a las 4:00, de 4:00 a 6:00, pues son lo que es las actividades extraescolares, que es el tercer pilar, para el tema de actividades físicas, ¿no? Están trabajando con un monitor, están trabajando en una serie de multideportes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces son los tres pilares de plan de apertura. Nosotros teníamos el aula matinal, teníamos las actividades extraescolares y nos faltaba el del centro, el del comedor escolar. Y gracias a Dios, pues para el curso que viene ya lo tendremos. A ver, antes que no se me olvide, hay un refrán que es ser bien nacido es ser agradecido, ¿no? Nosotros es cierto que tenemos la demanda de hace ya 8 o 10 años con el tema del comedor escolar. Pero este año, desde el año pasado aquí, la implicación de la concejala de Educación, Isabel Gómez, la alcaldesa, en este tema ha sido fundamental, ¿eh? Ha sido fundamental y ellos han tenido varias reuniones, la delegación, a nivel político, y yo creo que hemos llegado a buen término gracias a la demanda nuestra, pero a la colaboración de parte del ayuntamiento, ¿eh? Muy importante resaltarlo. Uh-huh. Nos falta una cosita, ¿eh? Una cosita que también el ayuntamiento pues ha aportado por ello. Como tú pones en la nota de prensa, la adaptación de una de las instalaciones a comedor escolar, hace falta unas obras, ¿vale? Y esas obras se hace cargo del costo de las obras, se hace cargo en nuestro ayuntamiento, ¿vale? Lo que es el tema de condiciones higiénicas, la Agencia Andaluza de Educación exige unos pliegos de condiciones que se llama. Por ejemplo, que tiene que estar alicatado a tanta altura, con una loseta de tanto, que las esquinas tienen que ir rodeadas para que las bacterias no se acumulen. Todas esas obras las va a hacer el ayuntamiento, que yo creo que van a empezar ya, ¿vale? ¿Dónde irían, Pepe? ¿Dónde iría esa adaptación? Esto, según los técnicos que han estado aquí ya han estado midiendo, etcétera, etcétera. Quien conozca nuestro centro, en la planta baja, al fondo del salón de usos múltiples, había una habitación que era un comedor escolar. Un comedor, pero nunca llegó a funcionar. Está alicatado, tiene su toma de agua, para allí y para acá. Ahí sería lo que es, porque no es. Estos comedores escolares son de catering, que no se hace la comida, sino viene ya la comida hecha. Y entonces aquí necesitan unas cámaras frigoríficas, unos hornos especiales, de una recirculación de aire, etcétera, etcétera, regeneradores que se llaman, y ahí sería la zona de ofi. Y lo que sería la antigua casa del conserje, ahí sería lo que sería el comedor escolar, donde estarían la mesa y la silla, y donde se realiza la comida de los alumnos, del alumnado. Así que ahí sería. Por parte del centro, bueno, pues se tiene que lograr esa adaptación, reunir las condiciones, pero se hace en colaboración, en este caso, con las obras por parte del ayuntamiento, ¿no? La gran implicación del ayuntamiento, ¿eh? Hay que resaltarlo. Comenzarían, por tanto, decías, ¿no? En breve esas obras para que todo esté listo, evidentemente. Sí, porque yo tenía ya varias reuniones con la perito municipal, María Santos, y pues estuve midiendo ya y me estuve diciendo que las obras iban a empezar inmediatamente, ¿vale? No son obras grandes, de gran envergadura, estaríamos hablando de tirar cuatro tabiques, de alicatar, de instalación eléctrica, tomas de agua, es decir, no son obras grandes, pero que son, que ya hace tiempo, ya compaginaremos nosotros, lo tendremos que habilitar, organizar, para que no interrumpa la labor educativa con la labor profesional de obras. Un comedor, Pepe, que ¿para cuántas plazas iría dirigido? Pues estamos autorizados, en principio estamos autorizados para 30 comensales. 30 comensales. No sé si para comenzar se inicia con una cifra baja para poco a poco ir ampliando o no, o creéis que esta sería un poco... Dependerá también de la demanda. Porque yo sé que, por ejemplo, el aula matinal empezamos también con menos unidades y ahora tenemos más, estamos en 30 y pico, ¿vale? Va a depender de la demanda de las familias y va a depender también de la liquidez de por parte de la Junta. Van a hacer dos cosas, porque claro, el comedor escolar tiene un costo. Ya, bueno, el comedor escolar está en torno, ya hablamos de precio, por ejemplo, y de servicio. El comedor, bueno, todas las actividades de plan de apertura tienen un costo. Por ejemplo, el de comedor escolar está en 4 euros y pico. Pero aparte del costo, el aula matinal está en 15 euros, y las actividades extraescolares están en eso también. Pero claro, aparte del costo, tiene unas bonificaciones. Ya a Educación cruza datos con Hacienda y hay una tabla de doble entrada y establece, por tanto, unos tramos de ingresos y unas bonificaciones, que las bonificaciones van del 0 al 100%, dependiendo de la renta de cada uno. Supongo que de todas formas por parte del centro, bueno, pues se hará algún tipo de campaña informativa, alguna sesión. Esto todavía no estamos en fecha. Cuando se solicita todas estas actividades, todos estos servicios, es la matrícula, en junio. Entonces ya en junio ya se da a la familia y ya se le informa y todas esas cosas. Hay unas listas y todas esas cosas, hay un proceso muy transparente. De todas formas, digo a bote pronto, y aunque después ya se amplíe esa información, ¿quién puede acceder al comedor escolar? En principio todo el mundo, desde infantil de 3 añitos hasta sexto, ¿vale? O sea, hay unas prioridades de niños, por ejemplo, aquellos que tengan transporte escolar, que tengan que desplazarse fuera de su localidad, que en este caso no tenemos, niños que tengan dificultad social extrema y cositas de eso, pues esos críos tienen preferencia y además tendrían costo cero, ¿vale? Pero está todo muy regulado y Sí, hay una baremación, supongo, según los requisitos. Exacto, una baremación, bum, bum, bum, y los que cumplan las condiciones, los 30 en este caso, pues serían los primeros en entrar. Así que en principio van a ser 30 plazas, y bueno, pues se supone, ¿no?, que según la demanda claro, ya se verá ya para el próximo curso. Ya lo más importante era tener, y ya lo tenemos en papel oficial, aunque ya oficiosamente ya lo sabíamos, ¿no? Pero ya lo tenemos en papeles oficiales, y eso es lo más, no podemos, y además toda la comunidad educativa del Colegio Fernando Milán está muy contenta, muy agradecida, y un pasito más. Un servicio, ¿no?, que como comentabas, muy importante, además porque a nivel económico es una ayuda, porque hay una serie de bonificaciones, pero sobre todo por el tema de horarios, ¿verdad?, para los padres que no puedan, por su trabajo, sobre todo en el caso de Ubrique, ¿no? Esto, como te comentaba antes, el plan de apertura es la conciliación de la vida laboral y familiar, es decir, que ninguna familia, ningún padre, una madre tenga que dejar de trabajar porque no tenga con quién dejar a los niños, ¿no? Es decir, pueda llevar los dos, la laboral y la familiar. Y entonces, tú sabes, bueno, hoy en día, con el tema de los comedores, pues cuando empezó los comedores estos de catering, pues hubo mala prensa, que si los menús no eran saludables, no eran tal. Hubo ahí un poquito de... Hoy en día, pues está todo muy regulado, exigen la cantidad de verdura que tienen que llevar a la semana, la cantidad de pescado, etcétera. Está muy, y si puede, en la página web de la Agencia Andaluza de Educación, viene especificado las condiciones energéticas que tienen que tener todos los menús. Uh-huh. Una mayor proporción de verdura, fruta fresca, aceite de oliva, pescado. Está prohibido los alimentos precocinados y fritos, es decir, que van por buen camino. Como comentaban, ¿no? Es algo que además ya en el caso de Ubrique se está dando, ¿no? Desde hace un tiempo en el colegio, Reina Sofía. Claro, Reina Sofía sí hace ya a unos cuantos años que ya llevan comedor escolar. Además con gran aceptación. Y como comentas, ¿no? La verdad es que no se trata de un lugar donde se cocine, porque no se cocinan los alimentos, no, sino que ya vienen elaborados, tan solo se calientan y se ponen a disposición de los alumnos, ¿no? Exacto. La Junta, ahora la Agencia Andaluza, que es a nivel de Cádiz, pues hará en su momento, que no sé cuándo lo hará, una especie de subasta, una especie de licitación, que se llama, y las distintas empresas del sector, pues licitarán la parte económica y se harán cargo del comedor, ¿vale? Uh-huh. No sabemos qué empresa ahora mismo se hará cargo de este comedor. Uh-huh. Sí, pero ya no lo dirán, pero eso a nivel de junta, a nivel de ya de eso, no, ahí nosotros no ni pinchamos ni cortamos. Entonces, un servicio que os viene dado. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues por parte del centro, como nos comentabas, ¿no? A partir de ahora lo que toca es ir organizando es toda la logística para que con el inicio del próximo curso se pueda ofrecer este servicio, y para ello con la colaboración fundamental del ayuntamiento, que es el que a partir de ahora va a realizar las obras de adaptación. Exacto. Y ya, exacto, propiamente por parte del centro, la información a los padres y ponerlo a disposición, ese servicio. Y ofertar servicio, todos los servicios del centro, ya se oferta eso, ya en la matrícula, que el primero de junio, es cuando hay que rellenar ya los documentos preceptivos para solicitar los distintos usos de los servicios del centro. Sí, que por tanto, para aquellos padres que puedan estar interesados, ya lo saben, en la matrícula, durante el mes de junio, podrán realizar esa petición. Sí, los padres del Colegio Fernando Gavilán ya están perfectamente informado de todo este asunto, porque nosotros, con las reuniones de delegados de PATER, reunión de AMPA, reunión de consejo escolar, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, cómo iban todas las gestiones, etcétera, etcétera. Todas las familias de nuestra comunidad estaban perfectamente ya enteradas de estos temas. Bueno, pues es la gran novedad, sin duda, para el próximo curso, lo que se refiere, como decimos, a nuestra localidad, la apertura de ese, lo que se refiere al comedor escolar en el Fernando Gavilán, simplemente por quedarnos con otra de las novedades, aunque se refiere a otro colegio, pero bueno, destacar también, ¿no?, que en el caso de Ubrique, pues el Ramón Crosa va a contar con ese servicio que, por ejemplo, matinal, ya dispone, ¿no?, el Fernando Gavilán, como es el aula matinal. ¿Que en qué consiste? Para los padres también que nos estén escuchando desde allí, desde el Ramón Crosa. Pues el aula matinal es un servicio también externo, que también lo licita la Junta Andalucía a una empresa, y pone, por ejemplo, en nuestro caso tenemos dos monitoras. Entonces la familia, el colegio se abre a las 7:30 de la mañana, y las familias que tienen que entrar a las 8, las 8:30, las 8:15, total, pues vienen y dejan el niño se le asigna un aula, un sitio, para que ellos estén calentitos. Algunos críos traen su desayuno o hacen un pequeño jueguecito, y entonces están ahí los monitores hasta las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, cuando toque ya el timbre, se pone, lo colocan en la filita y ya se hace cargo los maestros. Así que es una apertura previa del centro para conciliar, como decíamos, la vida familiar y laboral. Exacto. Bueno, pues siempre, tú sabes que siempre, pues, que ha tenido que trabajar antes y no tenía este servicio, pues, tiraba de la abuela, el abuelo te lo lleva, lo cogían, tú has visto muchas veces, yo he visto en las calles a madre con los niños en pijama llevándolo a la casa de la vecina o a otro lado, mientras, porque tenía que ir a trabajar, ¿no? Bueno, pues, para ya no tener que hacer tantos favores y tirar de nadie, pues los centros contamos con este servicio, donde se puede dejar los críos de las 7:30 a las 9 de la mañana. Algo que también, igualmente, ¿no?, se podrá solicitar ya también en el mes de junio. Todo eso en junio. Todo eso en junio. Queda dicho también para los padres que no pueden estar escuchando desde el Colegio Ramón Crosa. Será una novedad a partir del próximo curso la apertura de ese aula matinal de la que dispone, por ejemplo, el Colegio Fernando Gavilán. Sí. Todo ello son novedades con respecto al próximo curso. Lo avanzaba la Delegación Territorial de Educación, destacando, a colación de lo que es la apertura del periodo de escolarización durante este mes de marzo. Claro. Es un tema Juan Carlos, porque en el periodo de escolarización, los centros, entre los miles de documentos que tenemos que publicar, está uno que es la oferta de los servicios, ¿vale?, que oferta el centro. Entonces, uno de los servicios son estos, los servicios del aula matinal, comedor, actividades extraescolares. Entonces, por eso ahora mismo, pues, estamos en fecha de que cada centro tiene que saber los servicios que va a ofertar, porque tienen que estar publicados en un documento en los tablones de anuncios, más que sea muy transparente a la hora de un padre y a un centro y saber cuántas vacantes hay en cada centro y qué servicio ofrece el centro. Ya decimos, por tanto, desde el día 1 hasta el 31 está abierto ese periodo de escolarización. De marzo, tenemos todo el mes abierto del periodo de admisión, el periodo de admisión, porque esto no es la matrícula, ¿eh? Esto, dijéramos, para entendernos, es como si fuera una reserva de una plaza, ¿eh? Esto es una reserva de una plaza, y yo te acuerdo que el año pasado te lo comenté. A ver, no solamente estamos sujetos ahora a los niños que entran en 3 añitos, muy importante, sino también para aquellas familias que piensen cambiar de colegio de cualquier nivel. Es ahora cuando hay que solicitarlo. Yo tengo un niño que está en tercero en el Colegio Fernando Gavilán y para cuarto, por circunstancia A o B, me lo quiero llevar al Colegio Benafeli. Ahora es cuando tengo que solicitar plaza en el Colegio Benafeli para cuarto, ¿vale? Así que hay que precisar eso, no solo para los niños que comiencen su andadura, ¿no?, en el ámbito escolar, sino también para aquellos que se vayan a cambiar, deseen cambiarse de centro. Claro, porque luego llegan familias en mayo o en mismo junio para hacer la matrícula, es que yo me quiero traer mi niño aquí o allí, y no se puede hacer porque no se hizo en el periodo de admisión, que es marzo, ¿vale? ¿Cuántas plazas se ofertan en Ubrique en esta oportunidad? Pues en Ubrique se ofertan ahora mismo 175 plazas. Es decir, según planificación, ha ofertado 7 unidades de 3 añitos, son 125, y los nacidos según el censo, los nacidos en el 15, que serían los niños que entrarían para el 18-19, hay 141. Está ofertando 30 plazas más, ¿vale? La Junta. Ahí supera la oferta, supera la demanda, ¿vale? Es lo mismo que ocurría el año pasado. Exacto. Estamos en los mismos números del año pasado. Es la misma oferta, así que es cierto que hay incluso algo menos de críos que hayan nacido, ¿no? Han nacido en ese año, en el 2015, ¿no?, con respecto al año pasado. El año pasado me parece que era 142, si no recuerdo mal. Ha variado uno o dos nada más. Sí es cierto que luego aparecen críos de familia que llevan un año en Ubrique y no, el niño no estaba censado o cosas así. Pero vamos, estamos de 2, 3, 4 más, no más, ¿vale? Y destacamos, por ejemplo, ¿no?, el pasado año, que finalmente el Colegio Fernando Gavilán perdía una línea, algo que podría volver a reorganizarse dependiendo del número de matriculados. Exacto, el año pasado nosotros, colegio de dos líneas, perdimos una. Ahora mismo tenemos infantil de 3 añitos, tenemos solamente una unidad. El próximo curso, dependiendo de las solicitudes que tengamos, pues estas unidades son orientativas. ¿eh? La Junta de Andalucía siempre cuando habla de estas fechas, son unas unidades previsibles. Hacen un estudio de demanda y oferta y dicen, bueno, pues en esta unidad está. Lo que no sabe luego el trasvase que va a haber entre un colegio y otro, ¿vale? Entonces, dependiendo de ya, cuando termine marzo, dependiendo de las solicitudes que haya en los centros, pues irá trasvasando de un sitio a otro. Pero es cierto que un colegio de una línea, colegio de dos líneas en Ubrique, solamente está el Ramón Crosa y el Fernando Gavilán, ¿vale? Los demás son todos colegios de una línea. Entonces, un colegio de una línea nunca, según palabras de la delegada territorial, un colegio de una línea nunca se le va a cerrar la línea. ¿Tú me entiendes? Sí. Si un colegio de una línea se le puede quedar en 3 añitos, se puede dar con 4 alumnos y no se le cierra la línea. ¿Me entiendes? Sí, sí, pero el que tenga dos, evidentemente... Claro, los colegios de dos líneas, si tú no llegas a 40 o 40 y pico solicitudes, pues no te garantiza las dos líneas. Dices, pues te doy una línea y el resto los baremos y los desplazo por el resto de los colegios. Sí. Entonces estamos ahí más sobre más al filo de la navaja. Sí. Dependerá, como decimos, de la demanda que exista y de la distribución que haya, ¿no?, en cada uno de los colegios. Bueno, pues, por tanto, para los padres de los niños nacidos en 2015, ¿qué deben hacer, Pepe? Y también para aquellos que tengan pensado, de cara al próximo año, cambiar a su hijo de centro escolar. Mira, pues lo primero que hemos hecho, Juan Carlos, es que la semana pasada, en todos los centros de primaria públicos de Ubrique, hicimos con las familias una reunión, ¿eh? El martes pasado, a las 6 de la tarde, hicimos una reunión con toda la familia de más o menos nuestras zonas, porque tú sabes, ya dijimos que Ubrique está zonificado, es decir, por zonas, cada zona, dependiendo de las calles, pues están adscritos a un colegio, ¿vale? Eso no significa que cada familia puede elegir el colegio que quiera. Luego hay unos baremos, y entrarían los que tienen, depende de la unidad, yo tengo oferta 50 plazas, pues las 50 de mejores puntos, por el baremo que hay. Eso fue, en principio, la información a toda la familia y ya se le entregó en esa reunión, se le entregó toda la documentación, que tiene que entregar. No hay que entregar una cosa excesiva, solamente un anexo 3 que llama un formulario donde ponen datos del alumno, la familia, las direcciones y una autorización que es importante para que Educación cruce datos con Hacienda para saber las bonificaciones que hemos estado hablando de los servicios públicos, ¿vale? Pues 4 detallitos, una fotocopia del libro de familia y del DNI. Y ya está, ya no le pedimos nada, porque luego más adelante, en la matrícula en junio, es cuando ya le pedimos la fotito y cositas de esas, ¿vale? De todas formas, la secretaría de los centros están abiertas todas las mañanas para que las familias vengan y resuelvan cualquier duda. Lo que te iba a preguntar, ¿no? Para aquellos padres, por lo que fuera, ¿no?, que no pudiesen acudir a esa reunión del pasado martes, bueno, en cualquier momento pueden pasarse por los centros y allí recibirán tanto información como la documentación, ¿no? Toda la información la recibiremos aquí, además, como te comentaba antes, toda la información está publicada en los tablones de anuncios de los centros y además, como te comenté el año pasado, este proceso de admisión es muy garantista. Esto tiene, yo creo que de los papeles, tiene más documento que todo, porque cumple muchas leyes. Entonces, uno se establece, al nivel de la localidad, se establece una comisión de garantías. Una comisión de garantías, que su presidente es Fernando Corrales, que es presidente de Los Remedios, el director de Los Remedios, y María del Mar Anega, que es la secretaria, que es la directora de Ramón Crosa. Y ahí estamos convocados todos los directores de los colegios públicos, más la concertada, más Grazalema, Villaluenga, Benocá, El Bosque, Ubrique, que nos corresponde a la zona esta, más las presidencias de las distintas AMPAs de los colegios. Sí. ¿Eh? Y todo eso se organiza, si hay alguna duda, si hay problema, tal. Es un proceso muy grande. De estas reuniones tenemos, en todo el proceso, me parece que tenemos 4 reuniones. Sí, un foro muy amplio, además, con representación muy amplia para que, bueno, pues sea todo bastante garantías, transparente. Como su nombre, como su nombre, es una comisión territorial de garantías de admisión, así que no nos saltemos ninguna normativa, no hagamos nada raro, nada. Pues recordemos que en cuanto a solicitudes se puede hacer en cualquier centro, indistintamente de donde se resida, en la calle que se resida. Sí que es cierto que dependerá, claro, de si existen personas antes que nosotros que sí que vivan en la zona, pues evidentemente claro, tendrán prioridad. Ahí está, lo haremos. Lo haremos es... Lo que más prima es un hermano. Teniendo ya un hermano escolarizado... Ese, el hermano de 3 añitos entra del tirón, el que tiene más puntos. ¿Vale? Ese entra. Luego prima la cercanía, puede optar entre lugar de trabajo o lugar de residencia. Es decir, yo no vivo en la zona, pero trabajo en la zona. Me da también los mismos puntos, por temas de sobredotación intelectual, por discapacidad, todo eso tiene una. Por renta también. Tiene unos baremos y se va luego a casar acá, en cuando termine el mes de marzo, un listado con el baremo, con los puntos que tiene cada familia y ya está. Claro está, si no se cubre, si un colegio oferta 25 plazas y hay 23 solicitudes, aunque hay que baremar, pero sabemos que el baremo no va a influir porque entrarían todos, ¿vale? El baremo es fundamental cuando hay 25 plazas y hay 27 solicitudes. Entonces hay que tirar de baremos. Así que al final depende evidentemente de la demanda que haya en cada centro. Pues ya lo saben, hasta el día 31 tienen de plazo. De todas formas, Pepe, si te parece, incluso en los últimos días, antes de que concluya el plazo... si te parece, entablamos un próximo encuentro para recordarlo, porque, como tú nos comentabas, ¿no? Si perdemos este plazo, sobre todo en aquellos alumnos que quieran cambiarse de centro, bueno, pues después lo van a tener bastante complicado, ¿no? Sí, no, después que no se puede hacer. Después, porque hay un procedimiento. Hay un procedimiento fuera de este, para aquella familia, pero solamente aquella que venga por cambio de domicilio, una familia que venga del Bosque y se venga a Ubrique a trabajar en mayo, pues a ese niño hay que escolarizarlo sí o sí, ¿vale? Entonces, ese, sí, una familia, hay otro caso que es por temas de violencia de género y ya está. Ya la normativa no abre más la mano, solamente para esos casitos en concreto. Los que no hayan participado en el proceso de admisión de ahora. Un cambio extemporáneo, fuera de lugar. Luego que... todos estos papeles, luego hay que volverlos a hacer. Luego la matrícula, que eso sí hay que hacerlo todo el mundo, la matrícula de los primeros del 1 al 8 suele ser en junio. ¿Vale? Y una cosita muy importante que también no hay que olvidarlo. Ahora también... Porque, como te he dicho yo, que Ubrique está zonificado, ¿no? Dependiendo de la población, dependiendo de las calles, le corresponde un colegio, ¿no? Pues dependiendo del colegio, también le corresponde un IES, ¿vale? Nosotros, los colegios públicos, estamos adscritos a un IES. Por ejemplo, el Benafeli y el Ramón Crosa estamos adscritos a los Remedios. Entonces, los niños de sexto, nuestros niños de sexto tienen reservada su plaza en el colegio, en el Instituto de los Remedios. Los niños del Benafeli y los niños del Fernando Gavilán de sexto, para primero de la ESO, tienen su plaza reservada en el IE Los Remedios. Y entonces no tienen que hacer ningún papel, ninguna documentación. Yo los tengo que citar a la familia la semana que viene, y decirle esta información y darle un papelito, un anexo que hay, Para decirle que no tienen que hacer ninguna documentación, que su niño entra directamente allí a primero, sin hacer papeles. Otra cosa es la matrícula ya después en julio, ¿vale? Es muy importante, también se le dirá a la familia en esta reunión, a las familias de sexto, que aquellos niños que no quieran ir ahí al IE Los Remedios, quieren ir a Las Cumbres o quieran ir al Fatou, sí tienen que ir, pasarse por allí y rellenar un documento, una solicitud de admisión para ese colegio, para ese instituto. ¿Eso en qué plazo, Pepe, sería? Eso en este mes también. También. Eso en este mes. Sí, nosotros tenemos la reunión, por ejemplo, tenemos la reunión con la familia de sexto, la tenemos el martes 13. El martes 13, eso llama un programa de tránsito que hay, para que no le sea el paso de primaria a secundaria menos conflictivo, menos trauma, pues tenemos reuniones a nivel de maestros con el instituto, a nivel de alumnos con el instituto y a nivel de familias con el instituto, para suavizarle el paso. Y entonces el martes 13, que todavía no le he mandado yo la convocatoria a la familia, pero te lo digo ya, el martes 13 tendremos nosotros una reunión con la familia, donde ya le enseñaremos el instituto, la EFA Estudio ya del instituto le dirá cómo son los horarios, las asignaturas que van a tener, le enseñará a la familia el instituto. Y nosotros más adelante, los críos echarán una mañana entera, los niños de sexto con los niños del Benafeli juntos, echarán también una mañana entera de convivencia en el instituto, para que ya vayan menos, cuando tengan que ir en septiembre, pues que vayan con menos temor, ¿no? Lógico, además, cambios, pero bueno, se intenta familiarizar antes de que llegue, ¿no? Ese momento. Se llama un programa de tránsito, para, pues, a nivel de materia, de maestro, de familia y de alumno. ¿Vale? También decirte que nuestra familia de tres añitos, ya lo convocaremos también a una jornada de puertas abiertas, donde le enseñaremos el centro, ya se lo enseñamos, pero le enseñaremos el centro ya llenos de niños, ¿no? Llenos de niños, cómo trabajan las maestras, los maestros de infantil, ya lo organizaremos, se suele hacer muchas veces, el año pasado también lo hicimos, una jornada de puerta abierta para que vean la familia cómo estamos trabajando. Pues todo ello, de cara, ya decimos, a lo que es ese plazo de escolarización, plazo de admisión que se ha abierto hasta el día 31, después llegarán los sucesivos procesos de publicación de listas provisionales, definitivas, y ya la matriculación definitiva en el mes de junio. El mes de junio la matrícula. Dentro de las notas, en la página web de la Junta de Andalucía, tiene una página web del portal de escolarización, que está muy bien, porque te explica toda la normativa, los calendarios, todas las áreas de influencia, te lo explica todo. Y es muy importante, cuando una familia vaya a un centro, independientemente que haya plaza o no haya plaza, que ese la admisión, ¿vale? Sí. Que ese la admisión, porque en la solicitud, en uno de los puntos viene un orden de preferencia y dice, si usted, por ejemplo, una familia que quiere Fernando Gavilán, nosotros le decimos, bueno, y si el Fernando Gavilán no entra a su hijo, ¿qué otro colegio querría usted? ¿Qué segunda opción? ¿Y qué tercera opción? ¿Vale? O sean diferentes opciones con... Claro, por orden de preferencia. De prioridad. Porque si no se pide una segunda opción, el sistema informático luego la puede colocar en el primer colegio que haya vacante. Y no sea el de su elección, el de su preferencia. ¿Vale? Entonces es importante, nosotros cuando viene esto lo decimos, ¿no? Pero que es importante que pongan por lo menos uno u dos colegios como segunda y tercera opción. ¿Vale? Pues son algunas precisiones sobre lo que es todo este proceso de escolarización que comienza en este mes, como es habitual, en este mes de marzo. Nosotros que queríamos llevarles los detalles al respecto, además con las novedades que va a suponer con ese nuevo comedor escolar, por ejemplo, a partir del próximo curso para el Fernando Gavilán o el aula matinal en el caso del Ramón Crosa. Insistimos, muy atentos, los padres de críos que quieran cambiarse de centro para el próximo curso o, por supuesto, todos aquellos nacidos en el año 2015, 141, en el caso de nuestra localidad, para realizar esa primera solicitud de admisión en los distintos centros escolares. Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, toda esta información. Seguiremos este proceso, además, para que estén perfectamente informados las familias. Y como siempre, agradecerte todo, como decimos, la amabilidad y bueno, pues todo este tiempo que nos dedicas, el director del Centro de Educación Infantil y Primaria, Fernando Gavilán. Pepe Chilla, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a usted, como siempre, es un placer atenderos. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego, adiós.